visto desde el punto de vista de donde lo veo. Aparte de que no os oigo, solo provocáis mareos. Y no es cuestión de visión y tampoco de enfoque, sino que no le dais ese mágico toque. Bien, abriéndome camino me sitúo, una vez más con mi propio estilo. Me lanzo el ataque sin tregua, sin descanso, sin demora. Anda, venga muchacho, lárgate a casa que es hora. Esto es cosa de hombres, o mejor dicho de buenos MCs, y no de toyacos prepotentes que confunden un homeboy con un b-boy, un maestro con un toy. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Pensaba que no sabías lo que hacíamos los dobles. Allá por el 87, 88, en aquellos tiempos en los que todo era más noble. En esos días con los que la pintura, tío, te la chirrabas o sin duda alguna no pintabas. Pero bueno, situando el crono en nuestros días, en los que la pintura montana domina, hemos tuyo no estudiado lo de turno. Ahora que todo ha cambiado y hemos madurado, hagamos las cosas como se tienen que hacer. Donde pongo el ojo, pum, pongo la rima. Donde pongo la rima, el público se arrima a escuchar como lo largo y ancho de la tarima. Elevo hip hop a su máximo clímax. Donde pongo el ojo, pum, pongo la rima. Donde pongo la rima, el público se arrima a saltar mientras yo, FRLLMC, Tito Reyes el DJ, colocamos la cima. Un buen MC es un buen MC por el contenido de sus rimas, no simplemente porque sí, capisci. Puedes tener todo flow, todo el estilo del mundo, que si lo que sale por tu boca no tiene sentido, para mí eres mudo, mudo, mejor imbécil. Por no buscar un adjetivo que diga lo mismo, pero por mí te enteras, al igual que no es lo mismo oír que escuchar. No tiene nada que ver lo que tú haces con rimar, y si no, haz la prueba del algodón. Compara un par de leves tuyos con tan solo esta canción, y cuando veas una palabra mía, vale más que mil imágenes. Comprenderás que un millón de las tuyas equivale a una de las mías, porque al igual que Jackie Chan, no utilizo dobles, no señores, no. No necesito aparentar lo que no soy. Sé por dónde voy, sé dónde piso. Para andar por tu barrio no necesito pedir permiso. Donde pongo el ojo, pum, pongo la rima. Donde pongo la rima, el público se arrima a escuchar como lo largo y ancho de la tarima. Elevo hip hop a su máximo clímax. Donde pongo el ojo, pum, pongo la rima. Donde pongo la rima, el público se arrima a saltar mientras yo, FRLLMC, Tito Reyes el DJ, coronamos la cima. Escucha, mira chico, mientras tú andas de rama en rama, hay mucha gente en este planeta que ni siquiera tiene cama, por no hablar de un techo o recursos para comer, beber agua potable o tener medicinas. Pero recuerda como cuando llegas a casa de tus viejos de bajón, siempre hay algo en la nevera para que pique el ratón. No puedes valorar el verdadero valor de las cosas, y por tanto te crees que la vida es un camino de rosas. Pero tranquilo, ten paciencia, que el piñazo vendrá, y será entonces cuando me gustará estar delante para verlo, estar en el lugar para poder recordártelo. Será para mí como guardarlo.